Radio Tubela es radio 96.0 FM. También puedes escucharnos en radiotubela.com. Hasta Los Fallos, que nos vamos a desplazar para hablar con su alcaldesa, doña Rocío Berrozpe, que ya nos está escuchando, Ariza, para hablar de esa feria de cetrería que va a tener lugar este próximo sábado. Doña Rocío, ¿cómo está Los Fallos en este momento en las faldas del Moncayo? Buenos días, Paul. Pues está, hace un día estupendo y estamos aquí preparando lo que va a ser esta jornada de cetrería de este sábado 23 de septiembre, aquí con los últimos preparativos que tenemos en este pueblo de Los Fallos. Vamos a hacer pues una visita que, gracias a un educador ambiental del Ayuntamiento de Tarazona, que nos enseñará tanto la fauna como la flora. Luego de 11 a 2 tenemos el mercado medieval, que también tenemos por la tarde, de 4 y media a 6. Tenemos un taller de manualidades para niños por la tarde, y contamos también con una obra de teatro que se llama Mi Agro, Mi Pulmón. Durante todo el día también vamos a tener los gaiteros de Albetas que van a amenizar lo que es la jornada. A mediodía. Ay, ya, se ha cortado. No, estoy aquí, Rocío. ¿Sí? Sí, yo te escucho perfectamente, ¿eh? ¿Me oyes, Rocío? ¿Sí? Yo te escucho perfectamente, ¿eh? Bueno, pues es que yo no sé, me parece que se había ido el sonido. No, tranquila, no sé, se está escuchando perfectamente todo. Nos estabas hablando que ibais a contar también con los gaiteros de Ablitas. De Albeta, que es Albeta. Que es un pueblo de la comarca de Borja. Que ¿ves? No lo conocía. He pasado aquí. Y, bueno, pues son gaiteros que además vamos a tener la suerte por la mañana de nos van a dar clases de baile medieval. Y por la tarde los que hayan estado en las clases, si se animan, pues harán también el recorrido en el pueblo con ellos. Muy bien. No sé si se ha quedado claro que por la tarde tenemos lo que es un teatro infantil, sí. Justamente que viene de una compañía que es de Tudela, Mi Agro, Mi Pulmón, en el cual queremos que los niños y también bueno, los mayores aprendan a respetar lo que es la naturaleza. Y por la noche pues tenemos la tercera Oktoberfest y bueno pues una actuación musical con el grupo Valkyria. Son estas actividades las que está destacando, pero también queríamos hablar con la persona del grupo Aviar, que se llama don Gorka Arrués, que ya nos está escuchando. Don Gorka, que entendemos que para ustedes esta actividad que se va a realizar en Los Fallos es muy importante. Sí, bueno, buenos días a todos o buenas tardes. Efectivamente, para nosotros como cetreros y como especializados en la difusión y en la divulgación de los valores de la cetrería, pues un evento como este de Los Fallos es muy importante, es esencial para poder transmitir, como es obligación de todos, este patrimonio, los valores de este patrimonio de la humanidad, que lo es desde el año 2010 por la UNESCO, y bien de interés cultural en algunas de nuestras comunidades, pues es importantísimo que se lleve a cabo para darle notoriedad, la notoriedad perdida, digamos, de la cetrería, aunque sus valores siguen muy vivos. Nos decía la alcaldesa que en la primera parte de este día, por la mañana, los animales se van adaptando y es por la tarde cuando van a hacer los vuelos. Sí, lo ideal es que ellos, antes de realizar una actividad como la que proponemos, en la que vamos a ver una exhibición del vuelo de estas aves, lo suyo es que se acomoden al sitio, puedan observar durante un buen tiempo los lugares donde van a preferir posarse, que se vayan acostumbrando al gentío, a la gente que quiera acercarse, para que luego lo hagan con total confianza y con total normalidad entre, bueno, pues esperemos que miles de personas que sean las que acudan a Los Fallos, y sobre todo que evitando siempre las horas de mayor exposición a la radiación solar, que bueno, pues a las horas de calor, pues lo ideal es que vuelen a última hora de la tarde, que es cuando más cómodas están. Rocío, ya que estamos hablando de esta feria, bueno, pues hemos visto cómo poco a poco lo has querido destacar, te está gustando y cada vez estás más comprometida con la localidad, con Los Fallos en las faldas del Moncayo. Pues sí, estamos intentando hacer las actividades que puedan atraer el mayor público y sobre todo actividades que permitan que se conozca este pueblo fuera de lo que es la comarca, porque en la comarca es muy conocido. Tenemos un pueblo aquí que a nivel de naturaleza y de tanto de la fauna, sobre todo pues con el tema de las aves, no solamente las aves rapaces, que tenemos bastante tipología de aves rapaz aquí, pues la más común es el buitre, la más famosa, pero tenemos aquí también cernícalos, tenemos alguna águila, tenemos aves de otra tipología también, pues como garzas. La naturaleza también que rodea el pueblo de Los Fallos para el turismo de naturaleza es muy importante. Entonces, yo creo que con este tipo de actividad no solamente es centrar en lo que es el conocimiento a través de buenos profesionales de lo que son las aves rapaces, cómo tratarlas, cómo hay que respetarlas, pues todo lo que son los talleres y todas las actividades añadidas van relacionadas también tanto al respeto por la naturaleza como al respeto por los seres vivos que están en esta naturaleza, ¿no? ¿Qué les apetece acercarse? Es este sábado, recuérdenlo, Festival de Cetrería de Los Fallos, sábado 23 de septiembre. Gorka, dales un motivo a los oyentes para que se acerquen. Bueno, la cetrería a nivel cultural e histórico tiene mucha más importancia de la que solemos darle, y una convocatoria como esta, en la que podemos conocer un poquito más en profundidad el mundo de la cetrería, toda su cultura, toda su artesanía, pues es una oportunidad única que nos brinda en este caso Los Fallos, que bueno, pues no falla esta cita cada año, y ver aves de presa que normalmente en la naturaleza podemos verlas, pero son mucho más esquivas o no podemos hacerlo con tanta cercanía como nos gustaría, pues miren, tienen este fin de semana una oportunidad de oro para poder conocerlas de cerca, para poder conocer un poco más sobre su etología, sobre su biología, sobre, bueno, pues cómo debemos respetarlas a las aves de presa, que son, en este caso, bueno, embajadoras de su propia causa, ¿no? De que como nos gusta llamarlas a nosotros, porque ellos, la sensibilización a través de este contacto tan cercano con ellas, es lo que hace que luego cuando salgamos al campo veamos el ecosistema de otra manera, porque ya lo hemos hecho empatizando con estos depredadores que son claves para el equilibrio de todos nuestros ecosistemas terrestres. Ya que estamos hablando, ¿qué ejemplares vais a mostrar en Los Fallos por hacernos una idea? Bueno, van a poder ver diferentes aves rapaces diurnas y nocturnas, bueno, un poco representativas. Van a poder ver búhos, van a poder ver águilas, algún halcón, bueno, y el que quiera acercarse tendrá más la oportunidad de preguntar cualquier duda, cualquier inquietud que tenga al respecto, que nuestros naturalistas estarán encantados de darles toda la información necesaria o cualquier información que les parezca interesante al respecto de las aves de presa y de cómo funcionan en la naturaleza, de su biología, pero también del mundo de la cetrería, que es muy importante. Que lo tienen muy cerquita, que está muy cerca Los Fallos de Tuela, alcaldesa Rocío. Pues sí, está muy cerca, son 25 minutos de coche, no llega media hora. Yo lo hago todos los días para ir a trabajar a Tudela, pues yo vivo aquí. Sí, además es un día, bueno, pues que socialmente es muy importante, nos juntamos mucha gente de muchos sitios, cada año se está comprobando que viene mucha más gente, y luego, bueno, pues las actividades como son por la mañana y por la tarde, pues son muy similares. El que a lo mejor por la mañana no pueda venir por motivos de trabajo, pues por la tarde podrá disfrutar también de una buena jornada, que además va a ser bueno. Entonces, hoy... Ya lo tienes garantizado, Rocío, lo has comprado el tiempo, ¿cómo ha sido? Soy muy positiva y estoy convencida que va a ser bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Soy muy positiva, entonces yo va a ser bueno. Yo simplemente invito a todas las personas que conozcan o no conozcan Los Fallos, sobre todo si no lo conocen, que vengan. Si no conocen el mundo de la cetrería, de las aves rapaces, que aprovechen para ver estas magníficas aves de cerca, sobre todo porque, tal y como ha dicho Gorka, hay una parte muy importante de didáctica, y que no es solamente, bueno, pues te enseño unas aves que hago volar sin más conocimiento que bueno, veo un pájaro pero no sé en concreto ni qué es lo que necesita para vivir, qué es lo que no hay que hacer cuando se ve. Entonces yo creo que en este tipo de jornadas se aprende muchísimo. Y luego los talleres que hemos hecho infantiles, que se van a desarrollar en relación con las aves, y por la tarde lo del teatro. Y bueno, la comida, bueno, no vas a decir porque es lo típico, pero sinceramente, cada persona que ha venido aquí a la cetrería repiten año tras año. ¿Qué cantidad de personas esperan, alcaldesa? Pues no sabría contar, porque lo que sí creo que este año vamos a superar las expectativas, porque bueno, pues el mercado medieval también que hacemos, cada año tenemos más puestos, pues, gente que como ya está declarada feria oficial, nos han solicitado pues que como más sitios para exponer. Pero no sabría decir exactamente la cantidad de porque es como muy muy circulatorio, pero sí que pues a lo mejor 1000 y pico personas sí que vienen. El año pasado hizo mal tiempo, eso fue el hecho de que el tiempo estaba lloviendo, entonces la gente tampoco, me figuro que no se atrevió a salir de casa, pero el anterior, bueno, pues la verdad fue una respuesta muy grande, y este año me da la sensación también que va a ser, bueno, pues que va a haber bastante gente, sí. Y cuánto nos alegra que así sea. Gracias a Gorka, que ha estado ahí y que viene pues a deleitar a todos los oyentes que les apetezca acercarse hasta Los Fallos para conocer de cerca la cetrería, esas curiosidades que pueden tener, y con mucho cuidado hacia los animales, porque siempre está esa polémica, ¿no?, de que no se trata bien al animal. Y cuando hablábamos con Rocío nos decía, es que cuidan a los animales de una forma, les enseñan, al final es aprovechar esas habilidades del animal para el uso humano, que en muchas ocasiones se transgiversa la información, ¿no, don Gorka? Sí, de hecho hay, como en todo, pues hay falsos mitos que también debemos tratar de derribar en torno a la cetrería. Uno de ellos, que además creo que deja bastante de manifiesto y cómo funciona, cuál es la filosofía de la cetrería, es que las aves con las que trabajamos para hacer este tipo de actividades, para que puedan volar en público, para que puedan volar sin miedo al ser humano, deben ser tratadas siempre con una delicadeza extraordinaria. Ya lo decían los códices medievales, ya en el siglo XIII podemos ver escrito cómo se hacía alusión a este trato delicado que requieren las aves de presa para poder hermanarse con ellas, que es lo que busca el cetrero, para luego salir al campo, que vuelen, que los perdamos a los halcones en el cielo, que los perdamos de vista incluso, y regresen a nuestro lado de manera inmediata, siempre buscando el refugio y la tranquilidad de nuestra compañía. Y para eso, para lograr eso, hay que ser muy constante, hay que trabajar muy duro en el día a día. Por eso nosotros no recomendamos la adquisición de aves de presa como mascotas, porque hay que tener un profundo conocimiento de su biología y de sus necesidades para que puedan tener una óptima calidad de vida y garantizarle a cualquiera que por eso también les invitamos a que vengan a un evento como este, a conocerlo de cerca, garantizarles que todas las acciones que ven de este tipo de aves cuando vuelan entre nosotros son siempre de carácter voluntario. Nunca se las puede someter, no se las puede obligar a realizar ninguna actividad, no las podemos llevar atadas cuando vuelan, tienen que volar completamente libres, y deben hacerlo además cada día de su vida en compañía de un cetrero, por eso es tan sacrificado, y nunca, nunca se puede ejercer violencia sobre ellas, porque si ejercemos violencia sobre una ave de presa, aunque solo sea una vez, nos fijará en su cerebro como un enemigo, que es lo que hacen ellos también en la naturaleza, ¿no? Ellos distinguen quizá entre su pareja o sus pollos en la época de cría quizás, pero el resto de la fauna que tiene a su alrededor son enemigos potenciales, son presas, pero nunca tienen, digamos, medias tintas a la hora de catalogar a un ser vivo que o bueno o malo, ¿no? Claro, efectivamente, o es positivo para él o es negativo. En este caso nosotros tenemos que persuadirles de que somos positivos. Oye, ¿y a los políticos cómo los catalogarían? hablar. Y tenemos a la alcaldesa, Rocío. Es una especie aparte. Una especie aparte. En fin, que como todo, pues como en todos los ámbitos de la vida, pues hay de todo, hay de excelentes. Todo. Y hay políticos, es. Bueno, pues que todos desearíamos que mejoraran notablemente. En este caso, he de decirle yo a la alcaldesa de Los Fallos que de parte del mundo de la cetrería, pues solo podemos estar agradecidos por promover un evento como este. Qué bien, Rocío, Gracias, gracias, se agradece, porque habitualmente en este tipo de puesto son más palos lo que se recibe que flores, ¿eh? Oye, ya que estamos en Los Fallos, ¿cuántos habitantes estáis en este momento? 141. Lucháis cada habitante como si fuera un héroe, ¿verdad? Que para vosotros, como alcaldesa de esta localidad, nos decías muchas veces a micrófono cerrado, ¿no?, que es la lucha porque el pueblo siga adelante si tiene un habitante más, que es una verdadera alegría, que para que no desaparezcan los pueblos pequeños. Sí, ya que me das la oportunidad, el mundo rural, como bien sabéis, está muy abandonado por las altas esferas políticas. Se han dado cuenta este año de que realmente si no ponen freno a esta despoblación en los pequeños núcleos de este tipo, pues al final, bueno, pues se va a perder de lo que realmente es una riqueza. Y lo que tenemos que hacer sobre todo es cada político que esté al frente de este tipo de población tiene que poner en marcha proyectos o miniproyectos o trabajar muy duro para hacer que gente venga a vivir a este tipo de pueblos, pero sin la ayuda de lo que son los políticos y los gobiernos centrales. En realidad es muy complicado esto. Entonces, por mucho que tengas tú muchas ideas de poner en marcha, que por ejemplo en este pueblo Los Fallos se ha realizado a través de varias subvenciones que se han creado para autónomos, para fomentar la creación de empleo aquí, fomentar la instalación de autónomos subvencionando impuestos, fomentar también, creo, subvenciones para libros, para estudiantes. Entonces, si nosotros tenemos medidas para aplicar, pero no nos ayudan, pues al final es una lucha bastante agotadora. Pero yo creo que la calidad de vida que se tiene en los pueblos, pues no se tiene en grandes ciudades. Eso yo creo que está demostrado, vaya. Totalmente de acuerdo, pero gustos hay como colores. Pues estamos finalizando. Hemos empezado hablando de la cetrería, pero ya durante la entrevista hemos ampliado los diferentes puntos de que hemos podido dialogar. Así que agradecemos a Gorka, que lo conoceremos este próximo sábado por la tarde, desde por la mañana va a estar ahí. Gracias de verdad por habernos acompañado en este especial Los Fallos, la Feria de Cetrería. Muchísimas gracias a vosotros. Y lo mismo a la alcaldesa de la localidad, que por cierto tiene también en la Ribera muchos familiares. Nos decía el alcalde de Murchante, don Tomás Aguado, que también tienes relaciones, porque tu apellido es muy ribero, ¿no? Berrospe. Sí. Berroce, bueno, yo soy murchantina, soy murchantina, desciendo, mi padre es Antonio Berroce, bueno, es que en los pueblos son montes, van, ¿no?, por motes, uh-huh. Exacto, lo que ocurre es que, bueno, yo no residía aquí, mis padres fueron emigrantes en Francia, entonces yo llegué aquí con 24 años, pero yo soy descendente de Murchante, sí, soy murchantina, soy de la Ribera total. Gracias, Rocío, por este tiempo de radio. A vosotros, muchísimas gracias.